saltando. Fugitivo, no, no, no, no. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos esta vez al Juguete Rabioso. Este viernes, fin de semana, quien les habla, Marcelo Cruz, les acompaña en este programa de Radio CCE en compañía de Barba Azul Cartonera Radio. Hoy tenemos un programa especial. Acabábamos de escuchar la canción Mejor No Hablar de Ciertas Cosas de la agrupación Los Sumos, y es acerca de esta película la que hablaremos hoy para encontrar ciertos tópicos que nos permitan identificarnos como sociedad ecuatoriana y más que nada como estructura familiar. Como ustedes saben, esta película, Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, disculpen la redundancia, se estrenó el año 2012. Dirigida, escrita y producida también por Javier Andrade y con un elenco bastante interesante, como es el caso de Víctor Arauz, Andrés Crespo, Francisco Sabinovich y Leonardo Orlandini. Esta película dio bastante de qué hablar, principalmente por ser un retrato de la comunidad de la costa, de la región de la costa, principalmente de la provincia de Manabí. En el año 2012, año en que se estrenó, como se los dije al inicio, esta película tuvo bastante acogida, principalmente en varios festivales, como fue en Colombia, en Argentina y también en España, en donde, principalmente en Cataluña, donde recibió el premio a la mejor película de muestra de cine, el mismo año de su estreno. Mejor no hablar de ciertas cosas, una frase que a veces nos invita a pensar de que somos responsables de lo que decimos y más aún de lo que callamos. Bajo este título se construye un discurso que trata de identificar a una familia de clase acomodada de la provincia de Manabí, en donde sus hijos, Paco Chávez, interpretado por Francisco Sabinovich, y su hermano menor, que es Luis, interpretado por Víctor Arauz, son dos personas que llevan una vida desenfrenada, acostumbrados al consumo de drogas y de la música. Paco lleva una relación con su ex amor de colegio, Lucía, y nos invita a pensar en el reflejo de la realidad que a veces nosotros mismos nos negamos en ver. Todos tenemos secretos que gritamos en silencio, pero que varias personas a nuestro alrededor pueden hacernos notar, y sin embargo nosotros podemos negarlo. Es por lo tanto que esta película deja ver esas pequeñas aristas contradictorias que nos califican a nosotros como seres humanos y nos permiten coexistir con nuestros demonios. Aquí estamos en el Juguete Rabioso, en la 940 AM de Radio CCE. Pueden escucharnos también por la www.radiocce.com, descargar nuestra app Radio CCE HD y escucharnos en todo momento. Soy Marcelo Cruz y de esta forma vamos a empezar a desentrañar esta película, en donde francamente el conflicto del personaje Paco es el hilo conductor que nos permite ir descubriéndonos a cada uno de nosotros, puesto que Paco tiene varios elementos que nos hace identificables con él, ya sea el vicio, en este caso el de Paco, el de las drogas. Nosotros también podemos tener algún vicio, no necesariamente debe ser un vicio malicioso, que vicio no lo es, pero nos permite escapar de la realidad, como diría Sigmund Freud, ¿no? Tenemos, para Freud se dividían en tres escapes, el teológico, el cultural y el psicológico. Paco utiliza el psicológico, al imbuir su mente a través de las sustancias que consume, para escapar de esa realidad que le obliga a madurar a pasos agigantados. Pese a que ya es un hombre adulto, se niega a seguir creciendo, puesto que aún vive de forma acomodada con sus padres. Su padre está interpretado por Héctor Napolitano, que ya estaremos escuchando más adelante un tema de él. Pero por ahora le agradecemos a Pancho, ¿cierto?, que está con nosotros en cabina. ¿Qué dice Pancho? ¡Al fin viernes! Y les enviamos un fuerte saludo para las personas que están en el centralazo en este momento, en la Universidad Central del Ecuador. Están bailando, zapateando duro y grueso con la papaya dada y Don Medardo y sus flyers. Vámonos ahora con un segundo temita. Pancho, ¿qué tenemos preparado? Ah, sí, ya sabemos que... Disfrútenla y regresamos para seguir hablando del tema de hoy. Muy bien, muy bien. Le continuamos con el juguete rabioso de esta manera movida como hemos empezado a llevar el programa el día de hoy, para seguir hablando de una forma más movida de la película Mejor No Hablar de Ciertas Cosas y de cómo este film es un reflejo de quiénes somos. Para los amantes del cine y las personas que han disfrutado de esta producción audiovisual, les recomendamos que pueden visitar la Cinemateca Ulises Estrella, en donde pueden disfrutarla de forma gratuita. Como bien lo decía al principio, Mejor No Hablar de Ciertas Cosas es un reflejo de las familias ecuatorianas, no necesariamente de la costa. Decirlo de esa forma se tomaría como un regionalismo y evitaremos entrar en esos temas un poco turbios. Sin embargo, hay que ser bastante perspicaz para darnos cuenta de que es una crítica a viva voz de cómo la familia se construye como una estructura que nos configura a nosotros como seres humanos. Paco y su hermano Luis son los claros ejemplos de que cuando tienes todo a tu alcance, tienes un padre que es ingeniero, que ha viajado a Europa, que se casó con una reina del cantón, que es tu madre, que sigue creyéndose la reina y la divina papaya, pues vas a tener ciertas ventajas y desventajas a nivel social. El hecho de querer conectarte con el barrio bajo, como se lo dice en esta película, pues demuestra la vida de excesos y de contradicciones que viven los personajes. Sin embargo, Luis es un personaje que va construyendo su historia de manera diferente. Pese a ser el detonante del meollo que une a ambos hermanos, por ser el causante de la muerte de su padre, Luis encuentra en la música y en la producción artística un cierto desfogue, una luz que le permite por cierto tiempo escapar sin necesidad, obviamente, de estar continuamente conectado. Algo que Víctor Arauz logra personificar a viva voz en este film, que llama mucho la atención a disfrutar. Aquí podemos empezar a entender que la sociedad se construye a través de estructuras estructurantes, como lo llamaría Pierre Bourdieu, y que de esa forma nosotros también somos estructuras estructuradas. ¿Qué quiero decir con esto? Somos la construcción de tradiciones, costumbres, hitos, historias, leyendas, contextos, y estos viven a través de nosotros y se reflejan a través de nuestros actos. Si bien es cierto, esto no importa el campo de donde vengamos, estoy ocupando categorías netamente del pensamiento de Pierre Bourdieu, campo para el filósofo y sociólogo francés, va a ser el lugar donde te desarrollas y construyes tu forma de convivir en el ambiente social. Sin embargo, paso a paso nos vamos viendo que Luis empieza a construir su carrera artística y sin embargo no logra encontrar esa ayuda necesaria para escapar de la culpa que poco a poco lo va matando. Es por eso que a través de con su banda, Los Propios, empieza a construir ciertos remix de la música nacional, como Guitarra Vieja en versión de punk. Es una versión bastante entretenida, les recomiendo escucharla. Y vamos a ir encontrando a través de estas pequeñas señas cómo entrar a la mente de cada uno de los personajes. Sin embargo, toda película necesita un villano, por así llamarlo, un antagonista, un malo. Y ese es el caso de Andrés Crespo, que personifica a Lagarto, que es un microtraficante de drogas, un payuquero también, como le llamarían los mexicanos, un chulco incluso a veces. Entonces viene a llenar la dicotomía que en el cine se encuentra de bien contra el mal, de lo peligroso con lo políticamente aceptado, lo moralmente adecuado. Entonces podemos encontrar aquí cómo, pese a las contradicciones sociales que nutren a los dos personajes, a Paco y a Luis, necesitan un villano para poder reencauzar su lucha. Y si bien es cierto, Paco lucha contra él mismo y la relación cierta infidelidad que tiene con Lucía, que está casada y tiene un hijo, empieza a transformar cada uno de los personajes, a desarrollarse por cuenta propia, y nos permite que este film sea, aparte de dramático, pues bastante disfrutable, altamente recomendado para ver. Y como les dije hace poco, Héctor Napolitano también forma parte del reparto de este film, y vamos a escuchar ahora un temita de su autoría. Pancho, pinchémosle a Héctor Napolitano con su tema Gilda. Ya regresamos aquí en El Juguete Rabioso. Me quedaba bien cuando me mienten, me quedaba bien ser el de siempre, me quedaba bien todo lo que inventen, yeah. Me quedaba bien cuando me mienten, me quedaba bien ser el de siempre, me quedaba bien todo lo que inventen, me quedaba bien, yeah. Mamita, agárrame la mano, sentí el calor de cómo todos nos miran. Que al menos vos estás a mi lado, se me hace más fácil enfrentar esta vida. Estos blancos ya quieren matarnos porque no toleran vernos tan arriba. Yo bronceando contando lo que vivo sin tener que poner. Muchas mentiras, y ahora vivo en la mansión, a poca cuadra mi avenida. Casi que la veo desde el balcón mientras estoy quemando porquería. Que quien me creo que soy, el mejor al menos en estos días. Cada liga tiene su Jordan y es obvio que yo soy el de la mía. Yo no tengo seriedad, ni el amor de simpatía. Liga Italia, Serie A, ni Nicardi buena vida. Que cómo me van a bajar, sé que yo ya no hacia arriba. Que cómo me van a bajar, si soy dueño de la liga. Are you feeling I'm a rockstar? Yo me siento como un rockstar. Toma puta como un rockstar. Tomo pastilla como un rockstar. Fuck your feelings, I'm a rockstar. Yo me siento como un rockstar. Toma puta como un rockstar. Tomo pastilla como un rockstar. Rockstar. Baby, I'm a rockstar. Baby, I'm a rockstar. Continuamos en El Juguete Rabioso. Lo que acaban de escuchar fue Guanaco con Kundi. Y proseguimos hablando de este film, que es bastante entretenido. Obra de Javier Andrade. La fotografía es otro de los elementos bastante llamativos de esta película, y estuvo a cargo de Chris Tiaguet. Realmente hizo un trabajo, para muchos, un poco desubicado, pero fotográficamente la película se la lleva. Cada proyección fotográfica nos muestra un ambiente, un manejo de luz adecuado para la escena, y construye la atmósfera que permite al espectador hundirse en ella, ir de la mano de los personajes viendo cómo se construye la historia, cómo se desenvuelve, y cada uno de los parajes, de los ambientes, dan su toque para que la historia se cuente a sí misma. A veces se torna un poco pesado, sí, y los colores siguen siendo los mismos, a veces demasiada luz, a veces demasiados matices terrosos, pero es bastante entretenido analizarlo desde ahí. Como ustedes saben, la sociedad también se construye a través de imágenes, y la fotografía es un claro ejemplo de ello, y principalmente en la actualidad, donde gracias a un teléfono celular puedes tomarte una foto y construir una historia a través de lo mismo. Sin embargo, hay que darnos cuenta de que la cámara es una mediación. Nosotros somos el objeto reflejado en ella, y que a veces ese objeto tergiversa la verdad. La cámara puede capturar una sonrisa, y sin embargo nuestra mente puede estar sufriendo varios trastornos, como lo vemos en los personajes de la película, en donde Luis tiene un desliz amoroso con el esposo de Lucía, haciendo un llamado a... igual, un gran secreto social escondido hace poco, que es la homosexualidad, y que recientemente se estuvo celebrando los 20 años de la despenalización del homosexualismo aquí en el Ecuador. Le enviamos un fuerte saludo a Darío Castro, nuestro amigo que nos está escuchando y que el día martes estuvo con nosotros aquí en el programa El Ruido de Fondo con Sebas y Dani, que también le enviamos un fuerte, fuerte abrazo a Dani principalmente, que está cumpliendo años. Por otra parte, enviamos un saludo a Marco Andrés, que nos está escuchando allá en la Universidad Central, a Cristian Navarrete, que nos escucha desde la ciudad de Ambato, a Beto Cadena, que hoy no pudo estar con nosotros, por ende estoy solito aquí como me ven, las personas que nos están viendo a través de la página de la radio, y a las personas que se juntan cada vez más aquí a nuestra sintonía. Les recordamos que estamos hablando de la película Mejor No Hablar de Ciertas Cosas y cómo esta se presenta como un espejo que refleja nuestra forma de ser. El tiempo avanza, ya son las 6:25 y vamos a seguir hablando ahora de cómo fue la obtención del premio a Mejor Película de Muestra en el Festival de Cataluña en el año 2012. La película tuvo un gran una gran aceptación y por lo tanto fue muy bien recibida por el público español para este festival, por lo cual se le otorgó este premio. Javier Andrade, como ustedes saben, es el director y no es necesariamente un desconocido de nuestro cine. Esta película nació por una idea personal de él, puesto que él vivió y nació en Puerto Viejo en el año de 1978, vivió su infancia y juventud en esta ciudad, que fue denominada como Puerto Viejo Rock City. Y sin embargo, en el año 2000 estudió en la Universidad San Francisco de Quito una licenciatura en Administración de Empresas, es con especialización en cine. Participó en el largometraje con un papel secundario en Ratas, Ratones y Rateros de Sebastián Cordero y Alegría de Una Vez de Mateo Herrera. Para el 2002, Andrade viajó a la ciudad de Nueva York, en donde estudió la maestría de dirección de cine en la Universidad de Columbia. Para el 2004, grabar su cortometraje Pía y ganar su primer premio, el premio al mejor cortometraje, en el Festival de Cine Cero en Latitud Cero en Quito, perdón. Por lo tanto, sus cortometrajes, su película y algunas presentaciones fotográficas y audiovisuales de Andrade han sido presentados también en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el más conocido, sí, como MoMA, donde también se presentan obras como de Andy Warhol. También están algunas obras de Joan Miró, de Salvador Dalí, también se encuentra en ella. Pues la familia Rockefeller, para el año de 1960 y inicios de los 70, hizo un gran donativo, principalmente de artículos de sus múltiples viajes. Como pueden ver, Andrade es uno de los cineastas más representativos de nuestro país y ha posibilitado que el auge del cine ecuatoriano, que está ahora un poco en caída, tenga un nuevo aire. Vámonos a ir con otro tema musical. Esta vez sí, nos vamos con Héctor Napolitano, ¿no, Pancho? Ahora sí vamos con Napolitano. Ahora vamos con La Papaya Dada. Y suena así. Los castillos se prendieron, la banda que suena. Candelazos de colores, de exorcizan penas. Todo el mundo baila chicha y baila rock and roll. Ay, ay, ay, cuando escuchas a la banda pierdes el control. Zapatea, me dice zapatea, dame una Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocce.com. La Casa de la Cultura Núcleo del Cañar y el Centro de Gestión y Desarrollo del GAD Provincial del Cañar te invitan al concierto navideño de la Orquesta Sinfónica y Coro Polifónico Infanto Juvenil. 100 niños y jóvenes en escena, interpretando y cantando los más bellos villancicos tradicionales y universales. No te pierdas este evento que te invita a vivir una Navidad llena de espiritualidad a través de la música. La cita es este viernes 15 de diciembre a partir de las 19:30 en el Teatro Jaime Roldós Aguilera de la Casa de la Cultura. La entrada es gratuita. ¡No faltes! Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella y la Embajada de Venezuela en Ecuador presentan Muestra de Cine Venezolano. Muestra de Cine Venezolano. Del 12 al 17 de diciembre, Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. En los horarios miércoles 13 y jueves 14, 17:00 y 19:30. Sábado 16 y domingo 17, 11:00 y 14:30. Entrada libre. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Mutualista Pichincha y la Sinfónica Juvenil del Ecuador presentan Concierto Los Niños por la Música, con la actuación de Juan Fernando Velasco, Alexandra Cabanilla, Israel Brito, Daniel Páez, Hermanos Miño Naranjo, Consuelo Vargas y Los Reales, Darío Castro y Pancho Terán, junto a la Sinfónica Infanto Juvenil de Quito. Sábado 16 de diciembre, 19:00, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entradas a la venta en Ticket Show, Musicalísimo CCI, El Bosque, Centro Comercial El Recreo, Almacenes Ricky y Quórum Paseo San Francisco. Ven al Festival Tercera Llamada 2017, del 11 al 17 de diciembre en el Teatro Capitol, con presentaciones de Sidesteppers de Colombia, Eva, Los Nin y Josi, y danza vertical con Verticalic. Además, habrá talleres abiertos al público, una feria de diseño y más. Únete, atiende la llamada. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocce.com. Al Son del Pop. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Pienso en ti como en las cosas que a mi lado siempre están. Con su paciencia no me dejan solo, no me dejan nunca. certeza deliciosa, yo pienso en ti, solo en ti. Y el viento pasa, atraviesa la casa y se acuesta con el mar. Pienso en ti y la luna está llena, desguazándose en llamas sobre el paisaje, dorando los herrajes del tiempo que se va. Que el cielo invierta su lugar, que desaparezca el bien y el mal, no más coronas de laurel ni esclavitud regando sangre entre las hojas de un deseo y elevo tus iniciales al infinito. Tú no me dejas solo, no me dejas nunca. Que el cielo invierta su lugar. Ya estamos de regreso en El Juguete Rabioso, aquí en Radio CC, este viernes que ya se deja sentir la noche cálida, un poco fría también, abríense y disfruten del centralazo las personas que lograron ir, zapateen todo lo que puedan. Acabamos de escuchar un nuevo éxito de Héctor Napolitano, que estuvo con nosotros a las 3 de la tarde aquí en cabina, y le enviamos un fuerte saludo. Proseguimos hablando del tema que hoy nos convoca, que fue el análisis de la película Mejor No Hablar de Ciertas Cosas. ¿Cuántos son los secretos que tenemos como seres humanos que no queremos que se toquen porque pueden herir susceptibilidades, lastimar a personas que para nosotros son importantes? Pero el precio que debemos pagar por nuestros secretos a veces puede ser muy alto. Y eso fue lo que le ocurrió a los protagonistas de esta película, a Luis, a Lucía, a su esposo. Fueron asesinados por el lagarto justo en Año Viejo, en la cena de Navidad, es que estamos próximos también nosotros a celebrar la Navidad, a exactamente 10 días, una fecha de creo que el mercado se ha encargado de volverla bastante consumista. Hay miles de maneras de vivir esta fecha. Unos lo hacen en casa, otros lo hacen con su familia, otros con su pareja. Y nosotros aquí en cabina, haciendo el programa. Así que podemos encontrar esas pequeñas pistas que nos enlazan con la ficción del film. Como decía Ricardo Piglia, hay que saber encontrar los hilos de la ficción que se conectan con la realidad y también los hilos de la realidad que construyen a la ficción. La realidad es un mundo atravesado por ficciones, decía el escritor argentino. Como les iba diciendo, podemos encontrarla en la Cinemateca Ulises Estrella, disfrutar de 100 minutos, que es el tiempo de duración de esta producción, y que también a su vez en 2008, su director participó en varios eventos en la Ciudad de México, en Venezuela también, y por ende Andrade se dio a conocer con su trabajo hasta hace no poco, exactamente 5 años atrás, donde gracias a esta producción su nombre tuvo un alto renombre. Como les iba diciendo, ¿cuál es el precio que se debe pagar por mantener nuestros secretos y por no hablar de esas cosas que para nosotros pueden ser perjudiciales y que vivimos ocultando a través de una falsa estructura de verdad a la cual le alimentamos con mentiras continuamente hasta que se convierte en una bomba de tiempo? Es más, ya es una bomba de tiempo que no tarda en explotarnos en la cara. Es por eso que Paco encuentra una regeneración, si se quiere, o salvación a través del mundo político. El final ha sido bastante discutido por los críticos y por el público que ha disfrutado de Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, por el hecho de que al final el diálogo que dice Paco, dice: creen que soy adecuado, dicen que soy presidenciable. Y eso nos muestra cuán valioso, entre comillas, es el poder que a veces pertenecer a una familia de cierto nombre o abolengo o de cierto estatus social nos permite alcanzar. No necesariamente hay que ser burgués o hijo de ministro para acercarnos al mundo de la política. La política atraviesa toda actividad humana, incluso aunque no lo parezca y suene extraño, realizar este programa es una actividad política. Estamos entrando ya a la recta final del programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos, a nuestros amigos que nos escriben a nuestras redes sociales. Un saludo para Nair León, un saludo para Diana Lema, para Rodis Chavarría, para los chicos de Faxo TV, que están en este momento en sus ocupaciones. Y Pancho, tenemos la última canción ya para ir cerrando. Así, ahora vamos a escuchar Yadira de Héctor Napolitano. Ha sido un placer acompañarles. hoy en el Juguete Rabioso. Le enviamos un fuerte saludo a Patricio Álvaro, que está aquí con nosotros. Don Pato, ¿cómo está? Gracias, don Pato, qué guapo. La virtud te traicionó.